Cámara llegar al poder con el voto del trabajador, ¿no? No, simplemente llegó al gobierno. Al poder hace 70 años que lo tenía la oligarquía, y después que llegaron se empezaron a expresar, porque este finalmente es el hijo de un oligarca, cerca de tu tierra, de los Blanco Villegas de Tandil. La madre de este, porque todos lo conocen como Macri, pero no es que nació en un repollo con el padre solo. La madre se llama Blanco Villegas, una de las grandes oligarcas, familias oligarcas ahí de Tandil. Y a este lo crió la madre. Te podés imaginar que Franco no es el que lo crió, ¿no? O vos te lo imaginas a Franco llevándolo a la escuela, este. Este se formó con la madre. Y la madre le puso toda esa cabezota, todas esas ideas oligarcas en la cabeza. Le dijo, nene, cuando llegues al gobierno, si alguna vez llegas a algo y llegas al gobierno, resolvé el tema del trigo, maíz y soja. Y esto fue lo que hizo. Y después fundió a todos los demás. Y votaron los trabajadores, no solo los trabajadores, acá perdimos en las villas de emergencia, los cartoneros, no solo, fue un corte transversal que tuvimos, y eso nos tenemos que hacer cargo de lo que nos pasó. Obviamente la base espiritual de nuestro pueblo está muy bien. ¿Por qué pasó, Guillermo? Bueno, la base espiritual de nuestro pueblo está muy bien, por eso pudimos, hoy tenemos del otro lado del Atlántico a alguien que expresa la religiosidad del mundo y es uno de los nuestros. La base material tuvimos muchos conflictos, evidentemente las empresas, que eso es la base material, nuestras empresas con sus trabajadores, con sus empresarios, pensaron que en otro esquema iban a incrementar su tasa de ganancia y bastó algunos meses para darse cuenta los trabajadores y los empresarios de que la tasa de ganancia no solo no se incrementó, sino que se licuó. Los trabajadores pensando que iban a tener un buen vivir y los empresarios, como te dije antes, con la tasa de ganancia. Uh-huh. Pero a los pocos meses, a los pocos pasos, se dieron cuenta que no. Por eso el peronismo vuelve. O sea, hoy el Movimiento Nacional Justicialista está preparando sus mejores cuadros en términos de planes, programas y proyectos para volver al gobierno. Y si vos tenés algún amigo radical, te vas dando cuenta que esto es así, si ya ni hablan. Desde hace 2 o 3 semanas que ya ni hablan. Ya están cabeza abajo, ya están derrotados. El peronismo vuelve a paso vencedor. ¿Para qué vuelve? Para hacer un nuevo modelo de desarrollo. Y en eso tenemos que volver con mucha doctrina. Y en ese volver con mucha doctrina que me permití corregirte en la primera pregunta que claro, hiciste. Sí. Guillermo, ¿y dónde lo encuentra usted este volver del peronismo o dónde lo encuentra usted este 2017? No, a mí me encuentra militando en las unidades básicas de los compañeros. Yo no voy a volver a ser ni funcionario ni voy a ser candidato. Ya está, ya dimos lo mejor que podíamos dar. Ahora ya estamos grandes, yo ya tengo 3 nietos, ya vienen. Los que fuimos, ya fuimos. Nos encuentran militando en la causa nacional y popular. Y sería muy bueno que, como dijo San Agustín, que no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo, esto lo incorporen muchos de los compañeros que estuvimos acompañando a la presidenta en el anterior gobierno, ¿no? Me parece que, al margen de la edad, no estoy hablando de un tema de la edad, hay muchos compañeros que están en condiciones de ocupar los cargos de gobierno y que tienen que expresarse desde la doctrina en el nuevo gobierno peronista, que inexorablemente todos estamos sintiendo ya que lo empezamos a transitar, por eso hay que prepararse. Por eso hay que tener una visión de futuro y dejar de hablar de estas bestias. Estos son unos descerebrados. ¿Cuál será el rol de Cristina, Guillermo? El que ella elija. Ella va a elegir algún rol, si es que quiere tener algún rol. No hay ninguna duda que hoy es la dirigente con más votos, la dirigente peronista, ¿no? Con más votos a lo largo y lo ancho del país, pero eso no significa que tiene que ser candidata ahora en la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que con las segundas líneas ya ganamos, y en todo caso hay que dejar la discusión final para el partido por los puntos, que es en el 2018-2019. Me parece que ahora un peronismo unido tiene un piso de 60-70, va por el 70% de votos en la provincia de Buenos Aires, que es la madre de la batalla. El peronismo se está uniendo y todos los cuadros del peronismo, incluida Cristina, tienen que generar los mecanismos para la unidad del peronismo. De la misma manera que en Corrientes, Fabián Ríos, ¿no? Estaba peleado con Camau Espíndola, ya se juntaron. Por estar peleados nosotros perdimos varias veces la provincia de Corrientes, la gobernación. Ganábamos la presidencial y perdíamos la gobernación. ¿Por qué la perdíamos? Porque había 2 ofertas peronistas. Una estupidez. salimos a hablar con los compañeros, caminamos Corrientes, le dijimos que el peronismo se une y se unieron. Y ahora vamos a recuperar la provincia de Corrientes, que aparte de recuperarla se la sacamos a los radicales, con lo cual, viste, ganarle a los radicales tiene un gustito especial. ¿Qué concepto tiene usted del peronismo pampeano y del gobernador Berna? No, el gobernador es un compañero del Consejo Nacional, mis máximos respetos, sé que es un gran administrador, y vos sabés que yo defiendo a todos los peronistas, porque el peor de los nuestros es infinitamente mejor que el mejor de los de ellos. Pero en este caso con el gobernador Berna, el mejor de mis respetos y lo valoro. No tengo un trato cotidiano con él, no te lo puedo decir, nos vemos en las reuniones del Consejo Nacional, las que se hacen, compartimos saludos y entiendo que no transitamos desde un vínculo de amistad, pero tiene mi máximo respeto y desde ya mi acompañamiento. Bien, ya voy redondeando porque estoy quitándole mucho de su tiempo, pero me gustaría preguntarle acerca de esta grieta, si se me permite el uso de la palabra, ¿no? Tantas veces evocada, que había entre lo que es el PJ disidente llamado, y el kirchnerismo, digo, ¿hay un acercamiento ahí? No sé qué, no pero no sé, yo soy peronista, no, ¿dónde me pones a mí? A ver. No sé, en esas dos, ¿dónde me pones? Soy ortodoxo, doctrinario, y trabajé en el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Bueno, aquí en La Pampa estuvo clara esa grieta, ¿eh? Ah, bueno, pero es que yo soy porteño. Esa grieta estuvo clara, se equivocaron los compañeros. Porque no puede haber esa división. Si lo hicieron, debe ser que en algún lugar había gente joven. Si eso pasó, es porque en algún lugar había chicos jóvenes y a veces se quieren llevar, viste, van demasiado, y uno le dice a los pibes, viste, mire muchacho, que esto es una carrera con obstáculos de 600 metros, no una libre de 100 metros. Está hablando, ¿entendés?, de la Cámpora. No, yo estoy hablando, yo tengo una juventud peronista en mis unidades básicas, yo hablo de los jóvenes. La Cámpora es la agrupación más importante de la juventud peronista, de eso no hay ninguna duda. Ahora, si vos me decís que en La Pampa pasó eso, yo lo que te digo es, debe haber pasado eso porque debe haber habido algunas hormonas que andaban a de mucha velocidad, y en general ya mis hormonas no andan a mucha velocidad, te puedes imaginar. En general cuando vos tenés a alguien que anda con las hormonas a mucha velocidad es porque es joven. Así que me imagino que debe haber sido, pero se van a juntar. Lo vamos a dejar para otro momento y lo vamos a revisar, el tema de la juventud y las hormonas y demás. En otro momento hablaremos particularmente del PJ de La Pampa. Guillermo, una última, tengo que preguntarle. Usted ha salido a defender a Milani, que bueno, ayer se conoció que queda también procesado por la causa del soldado Ledo, ¿no?, que era la que primera se había conocido. ¿Qué le parece ahora? ¿A usted le parece que fue un error? ¿Sigue sosteniendo que es inocente? No, yo no me meto en el expediente judicial. Ajá. Yo hago una interpretación política del fenómeno. Ni vos podés decir que es culpable, ni yo puedo decir que es inocente. Está bien, eso es un atrevimiento. Si alguien fuera de la justicia, sin haber leído el expediente, dice que es culpable o inocente, es un atrevimiento. Yo lo que hice fue una interpretación política diciendo, acá hay muchachos, incluso dentro de nuestro espacio político, que pretenden que el país pueda funcionar sin Fuerzas Armadas, están los oligarcas que quieren Fuerzas Armadas pero con generales oligarcas, y están aquellos que queremos Fuerzas Armadas con generales nacionales y populares. Y no hay ninguna duda que Milani se definió así. No solo se definió, sino que después lo afilié al Movimiento Nacional Justicialista. E hicimos varios actos donde él fue muy bien recibido por los compañeros. Si el teniente general Milani mató por la espalda o torturó, no puede ser parte de nuestras filas. Ahora, eso no está demostrado. Y como no está demostrado, hace parte de nuestras filas, porque está afiliado al peronismo, y aparte tiene un discurso nacional y popular, que es lo que yo creo que lo lleva a la cárcel. Porque si vos lees la nota hoy de Clarín, la de Santoro, un mamarracho que hace con esta historia de Tucumán, termina diciendo, sí, el general nacional y popular. Eso es lo que lo lleva a la cárcel. Entonces no hay que confundirse. Si un general nacional y popular mató por la espalda o tortura, no tiene que estar en nuestras filas, porque es el límite que tenemos a aceptar un compañero. El que mató en combate, mató en combate. El que mató en combate, mató en combate. El que torturó o mató por la espalda no hace parte de los nuestros, ni yo me siento en la fila. Pero yo se lo pregunté a él, me dijo que no. Y se los pregunté a los que se los tenía que preguntar, a la que para mí es la decana de los derechos humanos en la Argentina, que no es Verbisky, ¿está bien? No es Horacio Verbisky el que puede venir a pontificar quién anda por la vereda del sol y quién no. Se lo pregunté a la que se lo tenía que preguntar. Y me dijo Moreno, dele para adelante, porque yo he trabajado, conversado y he hablado y estoy muy interiorizada del caso Milani. Vaya tranquilo con Milani. Y así fuimos. Ahora, todos nos podemos equivocar. Si la justicia llega a la conclusión de que efectivamente, con pruebas fehacientes, clara, que un subteniente de 21 años, cometió tortura y asesinó por la espalda, desde ya que te vuelvo a llamar y te digo, mira, la justicia dijo esto y este era mi límite, como lo dije siempre. Bueno, Guillermo Pero Moreno... hasta ahora eso no está demostrado, en absoluto. En absoluto, ni en el caso del soldado Ledo, ni en el caso de lo de Tucumán. Me parece más que viene por el lado de que era, habiendo conseguido un general nacional y popular, y ahí lo están maltratando. Pero bueno, es lo que pasa en la política, pasa con Milagro Sala, Cristina tuvo que sacar un tuit para decir algo que podía acontecer con su hija, bueno, después Bonadío sacó una resolución diciendo que esa situación no va a acontecer. La exención de prisión. Uh-huh. Claro, pero bueno, vos fijate que hoy los norteamericanos sacan una declaración diciendo que Milagro Sala está arbitrariamente detenida. Uh-huh. ¿Te enteraste de eso, no? Sí, sí, lo citamos hace instantes. Bueno, son los norteamericanos, ¿está bien? O sea que, viste, entonces... de alguna manera me parece que este es el circuito de lo que le está pasando a ellos. Arrancaron con Milagro, siguen con Milani, van por alguno de nuestros dirigentes, en este caso, donde más le duele que eran sus hijos, y todo esto lo tenemos que poner en el mismo esquema. Ahora no hay problema. Vos imaginate que al Movimiento Nacional Justicialista lo bombardearon. Fueron aviones sobrevolando la Plaza de Mayo y le tiraron bomba a nuestro pueblo, a nuestros militantes, los mataron. Nos torturaron, nos hicieron desaparecer, nos fusilaron, y acá estamos, vivito y coleando. Así que, un preso más, un preso menos, un tiempo más, un tiempo menos. Ahora, eso sí, durante 12 años muchos no supimos qué hacer con la justicia. En un año aprendimos como locos. Así que imagínate, simplemente imagínate vos, cuando estemos implementando el modelo de desarrollo nacional y popular, y aparte hayamos aprendido lo que hay que hacer con la justicia. Guillermo este Moreno. Muchacho va a terminar preso. Macri, como jefe de la asociación ilícita por el tema Correo, termina preso y pobre. Te lo digo hoy a vos. Son varias las causas, las citamos también hoy temprano, que tiene... Por esa causa, la de Correo, que es el jefe, por eso el ministro de Comunicaciones lo entregó. Viste, en el Congreso, dice, yo no lo hablé con Macri, pero creo que sabía. ¿Sabes por qué? Porque el que se lleva la pena mayor es el jefe de la asociación ilícita. Y el jefe de esta asociación ilícita se llama Mauricio Macri. Termina preso y pobre. Y después va a tener que trabajar. Y ese va a ser el milagro argentino. Bueno, Mauricio Macri, lo de pobre no sé, no se lo creemos mucho. Guillermo, le agradezco muchísimo que nos haya devuelto. Bueno, vamos a ver. Eso sí que me voy a dedicar. Porque no puede haber empresas quebradas y empresarios ricos. Eso es una de las cosas que tenemos que cambiar. Así que vos sos jovencita, empezá a creer. Chao, querida, gracias por el llamado. Le agradezco muchísimo a usted. Chao, hasta luego. Estamos escuchando a Guillermo Moreno.